Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. El colectivo andaluz contra el maltrato animal se moviliza contra la becerrada homenaje a la mujer cordobesa. El colectivo se congratula de no ser ya el único que protesta contra este tipo de espectáculos. Destaca el descenso importantísimo de afluencia a este evento en los que se maltrata a los animales. Y lamenta que en vez de que no pudieran entrar menores de 18 años a la plaza, incluso se utilicen a estos como protagonistas. Termina diciendo que la mujer cordobesa se merece un monumento y desde luego no se merece un charco de sangre. Los barrios por el clima se unen en la creación de redes para frenar el cambio climático. Campos de la Verdad, Ciudad Jardín, Fátima, Parque Fidiana, Morera, Santuario, San Agustín y Valdeolleros mantuvieron su primera reunión para crear redes y fortalecer su trabajo para adaptar cada barrio a las consecuencias del cambio climático, que son ya una realidad, así como para tomar medidas para frenarlo y evitar que llegue al punto de no retorno. Estos barrios forman parte de Barrios en el Clima. Cambio climático, tarea de todos. Cofinanciado por la Unión Europea en el marco del proyecto No hay un Planet B. Los barrios mencionados y Ecologistas en Acción consideran que este es un trabajo pionero. 8 barrios de Córdoba unidos para trabajar una temática ambiental urgente y fundamental como el cambio climático. Cada año te comes 50.000 partículas de plástico. Un estudio de la Universidad de Victoria en Canadá cifra de 50.000 las micropartículas de plástico que ingerimos cada año. Esa es la cantidad de plástico que consume cada persona en un solo año, a las que se suma una cantidad similar que también se mete en tu organismo por la respiración. Según señala el estudio, la cantidad de plásticos ingerida en realidad es bastante mayor, ya que solo han sido analizados algún tipo de comidas y bebidas. El estudio solo valora el 15% de las calorías que se ingieren. El agua embotellada es, según este estudio, uno de los productos que más aumenta la ingesta de plásticos. Adicionalmente, los individuos que ingieren las cantidades recomendadas de agua solo embotellada puede que estén ingiriendo 90.000 micropartículas cada año. Aumentan las agresiones contra las defensoras y defensores de la naturaleza. Asociación Andaluza por la Solidaridad y Paz, ASPA, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio han querido denunciar la grave situación en que viven en muchos territorios los defensores y defensoras del medio ambiente. Como ejemplo, denuncian la situación que está sufriendo Acción Ecológica, asociación hermana de ASPA en Ecuador. Las agresiones a las oficinas y viviendas de los defensores de la naturaleza, que pretenden hacerse ver como delincuencia común, se está constituyendo en un patrón de ataque dirigido contra las mujeres. Acción Ecológica denuncia públicamente estos hechos y exige una respuesta pronta y efectiva por parte de las autoridades. Solicitan que la Fiscalía General del Estado promueva de manera inmediata la creación de una instancia especializada para tratar estos casos de ataque. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Pepa. ¿Qué? ¿Qué tal? Pepa ha cogido un caramelito para suavizar sí. Esa voz. Sí, espero que no sea por las energías nucleares. No. La voz de Pepe es sosegada y calmada. Sí. Y es un gustazo estar aquí contigo esta mañana. Y ahora con los contertulios que nos visitan, vamos ya. Aquí la guinda. Ya han empezado a debatir, como siempre, antes de entrar en micrófono. Uh-huh. Y bueno, pues la actualidad demanda. Y hoy en la tertulia Está con nosotros, como cada sábado, Rafael del Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? Pues muy bien. ¿Y tú qué tal, Inés? Muy bien. Y un gustazo, ya le he dicho. y también está con nosotros nuestro querido amigo Rafa Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Sí? Con mucho miedo. Tengo muy miedo. Porque sé que el nonno Felice está escuchándonos. Sí, bueno, sí. A mí ya me trabaja. No para de trabajar. Está muy lejos. La responsabilidad tremenda. La verdad que sí. Pero mandamos un saludo, ¿eh? Nos acordamos de ti. Yo creo que estas risas son nerviosas. O sea, Pepa. Sí, más bien. Porque ya nos ha reñido, o sea, que ya desde tan lejos ya nos ha reñido. A lo mejor es envidia, ¿no? Pelusilla. De que... No, ya fue, probablemente tenía razón, Ale. No. Un besito muy fuerte y espero que lo estés disfrutando mucho, Ale. Bueno, vamos a centrarnos en lo que estamos. Y que bueno, que es la actualidad de esta semana, de lo que está ocurriendo, lo más cercano y que nos afecta, nos va a afectar mucho en el día a día a todas las andaluzas, ¿no? Bueno, pues los presupuestos de Andalucía, que están ahí un poco en el aire, no sé, ayer parece que el Consejo de Gobierno, bueno, en sesión extraordinaria ya aprobó el proyecto de ley. Y parece, como decíamos antes en la editorial, sin memoria, sin solidaridad, sin medio ambiente y sin el apoyo de Vox. Parece que ha puesto una enmienda a la totalidad, el PSOE y Adelante Andalucía también, ¿no? El Vox critica que ha hecho la enmienda a la totalidad porque son unos presupuestos continuistas. Bueno, parece que tenemos otro invitado. A ver, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, de Italia, buongiorno. ¡Oh, buongiorno, buongiorno! ¡Il nonno, il nonno! ¿Qué tal, cómo sí, estamos, Alex? Efectivamente, estoy aquí disfrutando de mi nieta y de mi familia y disfrutando de vosotros. Estoy en Pavía. Y es un lugar precioso que en la historia de Italia fue la capital de Italia en su momento. Uh-huh. Y donde aquí inició todas sus historias Alejandro Magno. Uh-huh. Por lo tanto, una ciudad llena de historia. Y lo que me resulta fantástico, increíble, que pueda estar escuchando desde aquí. Esas son las cosas de las tecnologías que no son tan nuevas ya. Y quiero decirle a Rafa Juan que ya tenemos sustituto en el programa de los sábados. Ya pueden estar las chicas, ¿no? Sustituta. Yo me voy a callar mi opinión. Me voy a callar mi opinión de momento. Pero tiene pinta que te quedan dos telediarios aquí. Sí, me parece a mí que sí. Pepa lo está haciendo muy bien, Inés, sí, también. Sí, sí. Bueno, se intenta. Bueno, gracias. El programa estupendamente. Gracias, maestro, gracias. Y os felicito por hacer de una manera muy natural y el trato con los invitados excelente, por lo tanto... Ánimo y lo estáis haciendo muy bien. Bueno, Alex, pensé y que iba... Me retiro de esta discusión porque yo no me atrevo a opinar como opinan los compañeros. Ah, bueno, pensé que ibas a participar de esta tertulia. Creo que no es conveniente. Pero en todo caso, deseo que tengáis un sábado precioso con este qué tal como estamos y que la audiencia creo que va a saber interpretar y valorar positivamente la participación de Pepa en el programa y de Inés, que ha hecho un dúo muy bueno y enhorabuena. Bueno, sí. Pues un besito, no tardes mucho, ¿eh? Que aquí bueno, se te echa de menos. No comas mucha pasta. Bueno, un beso. Chao. Al bolsillo, si puedo. Eso, sí, porque ahora se va a hablar precisamente de eso, de pasta. De economía. Sí. Un beso fuerte y disfruta de tu familia. Adiós. Chao. Qué bien habla de ti, Pepa, ¿eh? Yo creo que este hombre quiere algo contigo. Sí, sí, sí, sí, sí, tendremos que acercar posiciones. Sí, yo... La verdad que ha sido... Aquí hay algo en el ambiente. Ha sido un detalle que Alex entrara para saludarnos, pero ha sido porque he dicho que me ha reñido, entonces va a suavizar un poco el asunto. Un besito fuerte, Alex. Bueno, pues vamos a centrarnos en lo que estábamos, ¿no? ¿Son los presupuestos, van a ser o pueden ser los presupuestos que Andalucía necesita en estos momentos? ¿Son los presupuestos que esta ciudad, Córdoba, necesita? No sé, cualquiera de los dos. Rafa, de inaugura tú. Empiece Rafa. Bueno, pues evidentemente no. Evidentemente no. Es verdad que los presupuestos no han cambiado tanto respecto a los presupuestos que el PSOE tenía, pero en lo que sí han cambiado son en cosas significativas a nivel ideológico, el tema de la supresión de las oficinas de memoria histórica, el tema de medio ambiente, un montón de cosas, ¿no? Y luego creo que el hecho de que Vox haya hecho una enmienda a la totalidad responde más al contexto político actual de negociación de la composición de los ayuntamientos, de que ellos creen que ante su electorado pues tienen que dar una señal de fuerza, ellos quieren que se cuente con ellos a la hora de los pactos de gobierno y de investidura, porque está viendo cómo pues Ciudadanos le está haciendo juego de la cobra, ¿no? Entonces necesita contar con ellos, cuenta con ellos, pero no quiere que los demás sepan que están contando con ellos, ¿no? En cuanto, yo creo que en cuanto se constituyan los ayuntamientos, pues dirán que tanto PP como Ciudadanos le han escuchado, que han incorporado a los presupuestos cosas que para ellos ideológicamente son tal, y quitarán esta enmienda a la totalidad. Yo creo que va a ser así. La bola de cristal me la he dejado en casa, tenía miedo que se me cayera con la bicicleta, pero creo que va a ser así. Mira, yo soy muy tradicional, ¿no? Y a la hora de hablar de presupuestos y de cosas, ¿no? Si nos pudieras contar así un poco como la cuenta de la vieja, ¿cómo se presupuesta? O sea, ¿se da una cantidad de dinero para que eso se revierta, en ese caso, en Andalucía, ¿no? ¿Y cómo se presupuesta? ¿En necesidades prioritarias o cómo? ¿O en cantidad de ciudadanos tienen una cantidad de dinero presupuestado o cómo? Así, de una manera muy sencilla. Es por áreas, o sea, se presupone, se calcula la cantidad de ingresos que se van a tener, que eso también forma parte de estos presupuestos, en función de lo recaudado, de los impuestos, etcétera. Uh-huh. También dentro de los presupuestos, pues se marca la política fiscal, si va a haber o no política redistributiva, si van a pagar impuestos quienes más tengan, si vamos a pagar impuestos entre todos en vez de impuestos indirectos, y de ahí sale una cantidad que es, digamos, lo que entra en casa, ¿no? Y luego, entre las diferentes áreas, pues se calcula los gastos de personal, gastos de funcionamiento, etcétera, y en función de los proyectos que se quieren emprender, pues se van. Sí, pero es... Luego ya de ahí, creo que esta vez el presupuesto viene provincializado, o sea que se ha hecho el cálculo de lo que le toca a cada una de las provincias. Creo que Córdoba es la tercera a la que me, o sea, de las ocho es la quinta que más toca y la tercera que menos toca, si no estoy equivocado. Y bueno, pues eso, como uh-huh. Muy bien. Rafa, una opinión así general y sí, con respecto a lo que habéis dicho hasta ahora, yo quiero hacer dos puntualizaciones. La primera es que los presupuestos son muy continuistas con los anteriores. En fin, esto es un debate que ya habéis tenido aquí en otras tertulias, pero evidentemente los gobiernos de Susana Díaz han sido muy propicios para que políticas de la derecha auténtica de este país hayan entrado en el Parlamento andaluz. O sea, nadie va a ver ahora los presupuestos que están presentando Ciudadanos y PP como algo muy loco, porque son muy continuistas con lo que ya había hecho el PSOE aquí anteriormente. Hay cositas que destacan, creo que era un 15% lo que bajan las políticas de empleo, en los presupuestos en política de empleo, 15% menos. En memoria histórica se baja un 6,9 sobre un porcentaje que era ínfimo ya, porque costaba la misma vida el poder sacar a gente de las fosas como se están sacando aquí en el cementerio. Eso es, ha costado la misma vida empezar y seguir haciéndolo. Y luego, si no estoy mal informado, en política de feminismo no lo han tocado. Mantienen el mismo presupuesto. Y creo que de ahí viene el rechazo de Vox. Porque Vox quería un recorte absoluto y total en el tema de memoria, un recorte absoluto y total en materia de feminismo. Y además a mí me parece bien. Quiero decir esto también, que me parece bien, porque si ellos opinan así y ellos quieren que sus políticas influyan en relación a lo que los ciudadanos y ciudadanas le han votado, claro, están en su obligación. A mí lo que me hace es sentir envidia de que cuando yo voto a los míos, cuando llegan a esa situación, enseguida se bajan los pantalones y admiten cosas para las que no le habíamos votado. Y claro, eso lo hemos visto continuamente en el Ayuntamiento de Córdoba, en la Junta de Andalucía, a nivel estatal. Claro, entonces en ese aspecto, yo que un partido político, se llame como se llame, le voten su gente por una cosa y la peleen hasta el último minuto, yo no lo puedo criticar eso, al contrario, me parece lógico. Y hay una cosa que es muy, que creo que es peligrosa, o que más peligrosa, que va a ser complicada, y es que los presupuestos se votan, si no me equivoco, este miércoles que viene, el día 12, y en el Parlamento, y es previo a la constitución de los ayuntamientos. Si no salen los presupuestos, tienen que prorrogar los anteriores del año pasado. Con lo cual yo me imagino que tendrán que hacer lo que tengan que hacer, igual que hicieron cuando se formó el gobierno, cuando se invistió al presidente, a Moreno Bonilla, tendrán que hacer lo que tengan que hacer para que Vox apoye esos presupuestos, porque si no, van a tener que tirar para adelante con los del 2018. Susana Díaz prorrogó ya los del 2018. Claro. Y bueno, puede pasar, ¿no? Que sí, se prorroguen también esto, ¿no? Lo que pasa que 2020 sería un año bueno, pero cabe esa posibilidad. Lo que me llama la atención es que, por ejemplo, Ciudadanos, uno de los choques frontales con Susana Díaz cuando presidía la Junta era la administración paralela, ¿no? Los consorcios, las agencias, y parece, Rafa, que en estos presupuestos el PP y Ciudadanos lo mantienen. Sí, lo mantienen. Creo que salvo la Agencia de Evaluación Educativa, que es la única agencia que han dicho que van a tumbar, es de las más chiquitas que hay, lo mantienen. Pues bueno, esto es la seña, como muchas veces está uno en la oposición y plantea soluciones para todo y luego llega a gobernar y se nota que te han mentido como Bellaco mientras estaban en la oposición, porque ahora dicen que no se puede, ¿no? Esto, pues, además parece que aumentan algo el presupuesto para personal en los consorcios y agencias. Claro. Con lo cual potencian, ¿no? Algo de lo que estaban en contra. Y a mí me llaman mucha atención estas cosas, aunque estoy acostumbrada, pero me siguen llamando mucho la atención. El PP tiene que colocar más gente que la que tenía necesidad, puesto que con la debacle electoral que ha tenido en las generales y en las municipales, pues tiene un montón de estómago que alimentar, y qué mejor sitio que este, ¿no? Pero vamos, que esto es aumenta el descrédito de la gente en la clase política, porque te dicen una cosa y luego hacen otra, ¿no? De las cositas así que han ido saliendo durante estos días mientras se estaba conformando la propuesta de ley del presupuesto, bueno, pues han surgido cosas como, por ejemplo, que eliminan del presupuesto 8 millones de euros para cooperación, cargándose así el Plan Andaluz de Cooperación y Solidaridad Internacional, que luego vendrá la presidenta de Córdoba Solidaridad y nos contará su opinión, cómo va a afectar a Córdoba, ¿no? Bueno, pues ya comentamos también que se iban a aumentar el precio de las guarderías. ¿Qué más medidas así sabéis que van a afectar a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Rafa hablaba del paro también antes. Claro, lo primero que ha afectado es lo primero ha sido el quitar el impuesto de sucesiones, ¿no? O sea, tanto en esa primera medida como en los presupuestos que presentan, el proyecto de presupuestos que presentan, las cargas impositivas se reducen, pero se reducen a las capas altas de la sociedad, como suele ser habitual en los gobiernos de centro-derecha, ¿no? Y eso está plasmado, con lo cual los ingresos van a ser menores. Y luego, por otro lado, pues van siempre a afectar, lo primero, la política de empleo, las políticas que normalmente ya eran deficitarias, como estas sociales, memoria histórica, feminismo, cooperación, se mantienen en el mejor de los casos o incluso se rebajan un poquito. Y luego, en materia de sanidad y de educación pública, de todos estos servicios públicos básicos, pues es que partimos ya de una realidad en la que en los últimos 10 años el gobierno regional que más había privatizado la sanidad en España había sido el andaluz. Con lo cual, ya partimos de esa premisa, y yo, hasta donde he conocido, porque no tengo el papel, o sea, el proyecto entero, pero hasta donde he conocido, son también continuistas en el sentido de que no han rebajado sustancialmente los presupuestos, lo que sí es que se ahonda en la privatización de los servicios. O sea, para la sanidad se sigue contando cada vez más con los centros sanitarios privados y se van derivando servicios que no se pueden dar en los públicos a estos centros privados. Aquí en Córdoba lo conocemos, cómo se deriva San Juan de Dios, cómo se deriva Cruz Roja, cómo se estará derivando ya Quirón. servicios que además son de menor calidad y más caros que los que se dan desde la sanidad pública. Y en la educación, ¿por qué vamos a contar? Cuando aquí usted viene cada dos por tres y nos explica, y en nuestra página web, en nuestro periódico digital igual, cómo se están cerrando continuamente unidades en todos los colegios de Andalucía y cómo el educación infantil está prácticamente en su totalidad privatizado, ¿no? Ahí los presupuestos ahondan todavía más, no por falta de dinero, o sea, por recorte en dinero, que ya era muy difícil recortar más, sino en profundizar que ese dinero, en vez de ir a la escuela pública, siga yendo cada vez más a la concertada o en sanidad, igual a lo público, sí, a lo privado. Estabas hablando de eso, de la privatización en el tema de sanidad, ¿no? Y saltaba esta semana una noticia en cuanto a la lencería de los hospitales en las condiciones en que llegan, ¿no? Claro. Y fue una empresa contratada por Esperanza Aguirre. Sí. Entonces, esa mujer es que no da palo al agua, ¿no? O sea, la ropa de los hospitales venía de unas condiciones precarias, ¿no? Y eso es consecuencia de la privatización. Sí, dan palo al agua, pero sí. Dan palo al agua pero a su beneficio, para el lado donde claro. Dan, sí. También se ha visto un titular esta semana que luego dijeron que era un error en el presupuesto, que venía una partida presupuestaria para crear un ente económico sanitario. Luego dijeron que era un error. No sé si luego lo que se aprobará será o no. Pero bueno, públicamente han dicho que un error. ¿Hasta dónde vamos a llegar con las privatizaciones, Rafa? Sobre todo en los servicios, en el estado de bienestar que en democracia empezamos a ver, ¿no? Bueno, el estado de bienestar daría mucho de lo que hablar, ¿no? Ayer Julián Guita estuvo magnífico en un acto en el que habló de lo que el estado de bienestar supuso para la clase trabajadora, para el mundo obrero también, y cómo fue una inyección también para que se olvidara de dónde venía el dinero que servía para este estado del bienestar ficticio y por qué venía, ¿no? Yo creo que llegaremos hasta donde el PP pueda privatizar, porque es su modelo. El modelo que ellos tienen es que el Estado sea cada vez más chiquito, e ir externalizándolo todo. No lo hace del todo porque sabe que la población considera que hay servicios como la sanidad, como la educación, las pensiones, que si detrás no hay un apoyo fuerte de lo público, pues caería. Caería y habría una sanidad para ricos y una sanidad para pobres, como ya pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que casualmente es el país que más invierte en sanidad por habitante. Es contradictorio, ¿no?, que inviertan bastante más que aquí. Sin embargo, es uno de los países donde si no tienes dinero, peor lo puedes pasar desde el punto de vista sanitario, ¿no? Yo creo que ese es el modelo que ellos buscan. Nos irán metiendo poquito a poco sin que nos vayamos enterando. Y lo de este ente, pues quizás querían hacerlo y han visto que no era el momento. Y qué mejor forma que decir, no, aquí ha habido un error a la hora de tal. Queríamos hacer otra cosa. Era un entente lo que queríamos hacer, no un ente, ¿no? Son estrategias. Yo creo que son estrategias, además la hemos vivido ya históricamente. Y donde ha gobernado veces. La claro. Derecha se ha vivido sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde hemos vivido, ¿no?, privatizaciones de hospitales, de laboratorios, de Valencia. Sí, lo hemos visto. Pero oye, aquí también, aquí también, de manera más lenta, pero poco a poco, en el hospital, si tú te tirabas unos días en una habitación y querías ver la tele, tenías que pagar dinero para ver la tele. Porque la tele no era de ese hospital, era claro. Una empresa privada. Incluso el sillón. Hay hospitales en que tenías que pagar el sillón. Me cacho la madre. Claro, sí, o sea. Claro, y en el recorte de personal. Sí, o sea, cuando tú vas viendo que no hay médicos, que no hay enfermeras, que no hay celadores, que pues te están diciendo ya por dónde va el tema, ¿no? ¿Dónde se va invirtiendo el dinero? Verdad que nosotros que vemos lo público como algo para el bienestar de toda la ciudadanía, ellos ven el bienestar para los que pueden permitirse una sanidad privada, un plan de pensiones privado, etcétera, ¿no? Un colegio privado, una universidad privada. La garantía que tiene la sociedad de que va a recibir un trato equitativo, justo, solidario. Solo lo público puede ser garantía de eso. Si tú eso lo dejas en manos privadas, en manos de el capital, en manos del beneficio económico de las empresas, creyendo que el libre mercado, un libre mercado que no existe tampoco, ni al final se van a ver perjudicados los de siempre. Sí, Rafa ha dicho antes una cosa, que es que si se aprueba el presupuesto antes de la constitución de las corporaciones locales, bueno, pues que al final Vox va a pactar y va a aprobar los presupuestos con el PP Ciudadanos. Si no fuera así, y Vox no consiguiera sus pretensiones, en algunos ayuntamientos podría haber movimientos para no garantizar un gobierno de la derecha. No lo sé, porque yo además tengo que reconocer que como no comparto la manera de actuar de estos tres partidos políticos, bueno, de estos tres y alguno más, pero la tónica general en PP, Ciudadanos, Vox, PSOE también, y algunas veces los de la izquierda, suele ser que están pendientes de lo que se pase a nivel de Madrid. Aquí está todo parado, pues, a ver qué se decide en Madrid, qué tenemos que hacer, ¿no? Por lo cual, pues bueno, pues no, la verdad que es algo, como decía Rafa antes, el sacar la bola y querer inventar, vamos, adivinar algo que va a ser muy complicado, ¿no? La lógica y la disyuntiva que tienen, yo creo que hace pensar que al final van a tener que llegar a un acuerdo como sea. Porque ¿qué van a provocar? Que se tengan que convocar unas nuevas elecciones. ¿Qué van a provocar? ¿Que en el Ayuntamiento de Madrid vuelva a gobernar Carmena? No lo van a hacer, ya harán todo lo posible para que eso no pase. O que cambie de mano la Comunidad de Madrid, ya harán todo lo posible, bueno, para Barcelona, que eso no pase. Parece que Ada, sí, ¿no? Ada Colau parece que es, al menos se va a presentar a la investidura, sí. Entiendo, porque tiene los apoyos. Sí, ¿entiendes? Lo ha consultado a sus bases, parece ser, ¿no? La, ha hecho una consulta interna y además ha sido un 80 y tanto%, me parece. Un 94%, claro, sí. Le han pedido que se presente, y bueno, pues me imagino que sí, claro, que con ese apoyo lo hará, ¿no? Pero, claro, que todo esto yo creo que al final buscarán arreglos, porque sería entrar en una situación que la tienen tan magnífica que si yo me pusiera en su pellejo no se puede dejar desaprovechar. En Andalucía, en el 2 de diciembre, decía, se oía, vos no va a tragar, vos no... Y decías, ¿cómo después de 30 y tantos años, casi 40 que lleva el PSOE, que están loquitos, que han estado además machacados el PP y siempre, porque siempre ganaba el PSOE? Era el momento de decir, hacemos lo que haga falta, y además esta gente no suelen tener muchos escrúpulos para nada. ¿Sí? La tertulia, ¿en qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Bueno, pues también tenemos que hablar aquí con un futurible cercano gobierno de la derecha. Y recientemente hemos estado viendo que con cierta prisa, porque el gobierno en funciones ha querido completar el callejero eliminando, ¿no?, la nomenclatura franquista, y lo ha querido hacer antes de que se conforme la nueva corporación el día 15 de este mes. Pero parece que el Partido Popular, con su candidato a la cabeza, con Bellido, con el futurible alcalde de esta ciudad, ha dicho que lo van a eliminar y que desde luego van a entender la ley de memoria histórica a su entender, como en Andalucía, donde también han eliminado, como decía Rafa antes, todas las direcciones generales, todo lo que tenga que ver con memoria, ¿no? Bueno, ¿por qué esas prisas y qué va a pasar, ¿no?, con este gobierno, futuro gobierno del Partido Popular, aquí en esta ciudad también en cuanto a memoria, ¿no? Algo que ha sido colectivo, con una comisión, con una ley reforzada a nivel andaluz. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues, no sé, yo, conociendo lo constitucionalista, lo legalista, lo que les gusta cumplir la ley y que se haga cumplir la ley, que son tanto PP y Ciudadanos, yo me costaría mucho trabajo creer que van a ir en contra de la ley. No creo que sean tan golfos como dicen que son otros agentes en España, ¿no?, que se están saltando la legalidad. Yo lo único que sé es que hay una ley de memoria histórica en Andalucía que sigue vigente, que no la han cambiado todavía, y que ahora mismo dice que esas calles no pueden tener nombre franquista. Y que hay otra ley a nivel estatal que está sobre la ley de memoria andaluza que dice lo mismo. Con lo cual, lo único que tendría que hacer cualquier político que entre, y sobre todo esta gente que le gusta tanto cumplir la ley, ¿no?, que se haga cumplir, pues cumplirla. y tienen que respetar esos nombres que se han puesto a las calles en cuestión aquí en nuestra ciudad, además en un proceso, como tú decías antes, muy participativo, en el que la gente se ha implicado, sobre todo la Federación de Asociaciones Vecinales del Sahara, todos los consejos de distrito, pero es que además incluso personas a título particular que han mandado opiniones de cómo llamar a las calles y han luchado por ello junto con las asociaciones memorialistas, ¿no? Yo sinceramente creo que en este caso no van a cambiar nada. Yo creo que no lo van a cambiar, ni siquiera Foro Romano y ni siquiera la Avenida del Flamenco. Creo que sería una barbaridad en el tema legal y una barbaridad también en el tema social. Y creo que iban a tener, en este caso sí que creo que iban a tener la contestación del pueblo de Córdoba. A pesar de que se crean que están, en mayoría la gente combina al contrario, porque son las que más vociferan y las que más salen en los medios de comunicación. Yo el otro día escuchaba a nuestra queridísima amiga María Eugenia Vilches en la calle Foro Romano, mientras estaban cambiando, y había personas, bueno, dueños de los locales de por allí, que les mueve más lo que les va a costar cambiar de las tarjetas el nombre de la calle, creo yo, que cualquier otra idea de humanidad, nada más, de que alguien pase por ahí y vea el nombre de ese tipo que apoyó el golpe de Estado del 36 y luego en adelante también la represión. Les puede eso, el poco dinero que les cueste cambiar las tarjetas y las bolsas y los papeles que tengan hechos con el nombre de calle antiguo, que además es una tontería porque eso no hace falta ni que lo cambien. Cuando tengan casas nuevas, que la hagan con la nueva calle, ¿no? Les puede eso más que la humanidad, ¿no? Así que espero y creo que Bellido, si es alcalde, como seguramente lo sea, al final no toque nada de eso. Y luego, las prisas y que estemos hoy a una semana vista cambiándolo, pues simplemente dice qué ha sido este cogobierno municipal. Sí. Yo creo que lo retrata perfectamente. Yo tengo dos preguntas. Si el PP apoya este cambio, ¿por qué no lo ha hecho él cuando estaba gobernando en Córdoba? Y segundo, si consideran que no se pueden tener calles ni no sé, plaza, lo que sea, con nombre de gente franquista, etcétera, ¿por qué no lo han hecho antes también? Porque han pasado muchos años, ¿no?, de eso. O sea, que las calles no se llaman así de un día para otro. Llevan muchísimos años. ¿Y ahora por qué? ¿Y por qué no lo ha hecho el PP antes si aprueban eso? Bueno, el PP esto no lo apoya. El PP lo acepta. Sí. Es diferente. Es diferente porque hay una ley de memoria histórica que, como decía Rafa, pues de obligado cumplimiento. Ahora, yo tengo mis dudas de que no vayan a tocar estas tres calles de las que hablan. Yo tengo mis dudas de que ellos no quieran hacer otra interpretación de la ley. Yo me acuerdo hace muchos años cuando se sacó la asignatura Educación para la Ciudadanía, que era de obligado cumplimiento darla en los centros en toda España. El PP en Valencia gobernaba y la dio, pero la dio en inglés. En inglés, sí. Ellos dijeron, cumplo la ley, yo la doy en inglés. Ahora, estoy torpedeando el espíritu de la ley para que esto no valga para nada, para nada. Ellos planteaban que la calle Conde Cruz Conde se llamara Cruz Conde y decían que así cumplía la ley, porque hay muchos Cruz Condes, ¿no? En fin, no lo sé, tengo mis dudas, ¿eh? Sin embargo, Rafa Torrico, se ha dicho que, creo, no sé, de una forma populista, que hay cosas más importantes que hacer en Córdoba, y que ha dicho que cuando ellos lleguen al gobierno van a interpretar la ley de otra forma. No sé si cumplirán su propósito o no. ¿Y tú entiendes que es una postura populista decir que hay cosas más importantes en Córdoba que cambiar el callejero franquista? Siempre que uno está en contra de algo, dice, hay cosas más importantes, ¿eh? Siempre. Para que no sea cuestionado, para ahorrarse debatir sobre eso, porque no tiene razones, ¿no? Entonces, un brindis al sol, que hay cosas más importantes que esto, ¿eh? Cosas más importantes. Pues, en fin, no lo sé, estaremos a la espera. Yo creo que ellos se van a plantear si pueden hacer algo. Le preguntarán a sus juristas si incumplen la ley haciendo esto, y yo creo que si sus juristas le dicen que la ley no la incumplen, o que la probabilidad de que les puedan denunciar por incumplir la ley y que algún tribunal le dé la razón a quien denuncia es baja, entonces quizás lo hagan, si no, no lo harán, ¿no? Yo, ojalá lo que dice Rafa Juan sea así, tal como dice, pero yo tengo mi duda. Yo es que yo opino lo contrario, es decir, yo creo que si es por el tema jurídico y legal, ellos no tienen ningún problema, porque además tenemos que reconocer que de 10 posibles tribunales que a donde pueda caer la denuncia, 9 son de gente que opina como ellos. Con lo cual, en un proceso legal, según lo más normal, es que le dé la razón, como le han dado, como ahora ha hecho el Supremo, con lo de la sumación de Franco, ¿no? Son gente que ya sabemos que son herederos, hijos, nietos, sobrinos, herederos de franquistas y que están instalados en el Poder Judicial en este país, ¿no? Directamente así. Con lo cual, por el tema jurídico, yo creo que no se lo van a pensar tanto. Yo lo que sí creo, espero que se piensen un poco más, es por la repercusión social que van a tener. Y yo creo que entrar un gobierno nuevo, que es verdad que está en mayoría, pero que tiene cierta precariedad, entrar como caballo en cacharrería contra el movimiento vecinal de esa manera, creo que se lo van a pensar. ¿Tú crees que en la calle Foro Romano saldrían los vecinos de la calle Foro? No, en la calle Foro, no. Los vecinos de la calle de la calle Foro Romano no, pero la federación y todos los consejos de distrito, eso sí. Y las asociaciones memorialistas también. Ojalá sea así, como tú dices. No, a ver, yo tengo mis dudas. No, yo también las tengo, vaya, pero que quiero decir que quiero creer eso. Y no es la primera vez también que han empezado amenazando con cosas de este nivel y luego cuando han llegado han dicho, no, pues es que toda una, es que hay cosas más importantes que... Claro. Lo que sí es una pena es que se haya tardado tanto, claro, en cambiar las calles, claro, y haya que haber llegado, claro, ya en el tiempo de descuento, porque si esto se llega a haber hecho mucho antes, ya sí que le habría resultado, claro, imposible, claro, al PP hacer este cambio, porque ya estaría en la conciencia de la gente el nombre de la calle y tal, y revertir eso era ya difícil. Y las tiendas de Foro Romano ya habrían cambiado el nombre. Las bolsas. Con lo cual sería otra claro, barbaridad para yo volver a cambiarla. Pero es más, parece que en el gobierno, con este asunto, bueno, el responsable de presidencia en funciones, Emilio Aumente, hablaba de puñalada trapera, de... ¿Qué ha pasado? Bueno, yo, en fin, yo creo que sobre el cogobierno, sobre los miembros particularmente del cogobierno, yo creo que, por desgracia, el pueblo ha hablado, ¿no? Ha sido muy lamentable, o sea, ha sido un equipo de cogobierno que ha tenido una debilidad ideológica tremenda, en mi opinión, ¿no? Y además, no solo en lo ideológico, sino en lo de implicación y lo de... pensar que están ahí, no de 8 a 3 y luego me voy a mi casa. Eso yo creo que ha sido vox populi, incluso los medios de comunicación lo han recogido mucho, ¿no? Que han sido políticos muy funcionarios en el mal sentido de la palabra, ¿no? Que bueno, yo ya me libraría al contrario. Respeto absoluto a la gente que trabaja en el funcionariado, pero en este caso no. Ha sido un gobierno muy débil y la persona que tú estás mencionando no ha sido solo con el tema de la memoria histórica, ha sido con muchos temas. Que parecía que estábamos ante una persona que perteneciente al PP o a Ciudadanos más que al Partido Socialista, con todas las incongruencias que el Partido Socialista normalmente tiene, ¿no? Como socialista. O sea, que lo que dijera eso Emilio Mente, pues a mí no me extraña y bueno, pues... Sí, porque además acusó a una persona de Izquierda Unida. Sí. Como una... Es que como solo aparece esa frase en los medios, te da a entender lo que puede significar. Pero como que el cambio de las calles es algo que se apropia Izquierda Unida y que a estas prisas de Izquierda Unida, no sé, con una carta que mandó, no sé si queréis decir algo. Bueno, la persona esa Salva Doblas, ¿no? Responsable de participación, es lo que, bueno, Emilio Aumente no es la primera vez que dice algo así contra gente, contra personas en ese tono y en la radio en vez de decírselo a la cara, a mí me lo hizo y no me lo dijo a la cara, ¿no? Entonces, pues, bueno, son salidas de tono en que son frecuentes en él, ¿no? Creo que no ha tenido mayor trascendencia porque no es la primera vez. Él acusa Bueno, primero Izquierda Unida acusó a el área de el PSOE de no darse prisa con el tema de las calles, y ya Izquierda Unida antes de las elecciones dijo que no nos va a dar tiempo. Y ellos dijeron que había cosas más importantes que cambiar las calles, que faltaba personal, cuando obviaron también que falta personal de, porque un área que es responsabilidad del PSOE está incumpliendo. Luego, pues en precampaña, cuando se inauguró la calle Ana María Claros, creo fue, pues Pedro García, Alba Dobla y más gente en Izquierda Unida fueron y hicieron unas de declaraciones. Eso pues fue entendido como un acto de campaña electoral, ¿no? Yo no sé si se puede catalogar así. Ana María Claro era alguien muy muy querida en Izquierda Unida, que nos dejó hace 2 años, sí, creo, ¿no? Entonces, ¿cómo no van a ir la gente que está en Izquierda Unida a despedirla? ¿Cómo no van a hablar los representantes que tiene Izquierda Unida de una persona con ese legado? Bueno, que eso... A lo mejor no se entendió, ¿no? Por... Bueno, no se entendió. Bueno, el secretario hizo un informe, ¿no? Y entonces Emilio Aumente acusó a Izquierda Unida de haber querido aprovecharse de ese acto, ¿no? Yo, en fin, creo que era creo que era obligado por parte de los dirigentes en Izquierda Unida estar ahí, hablar. Porque es que nos dejó hace muy poco. Poquito, claro. Entonces, y además una, hubiera sido... Una mujer, claro. No se habría entendido. Supuso sino, mucho para la claro. izquierda. Claro. Igual que cuando se ha inaugurado la calle Carmen López Román. Pues ahí estaba toda la gente de Ganemos Córdoba, que era donde Carmen feminista. Trabajaba, y todas las asociaciones feministas de Córdoba. Pues es que es normal, ¿cómo no iba a estar Izquierda Unida en la inauguración de esa calle? Pero claro, eso lo que demuestra es que cogobierno ha habido. Que no ha habido cogobierno, ha habido dos grupos políticos que se han repartido una área y han ido cada uno a su bola, ¿no? Y en este caso del tema del cambio de calle, como tú bien decías antes, si eso se hubiera hecho hace 2 años, pues no estaríamos en esta. ¿Qué pasa? Pues que por un lado no ha habido mucho interés y por el otro lado, esa exigencia, por el lado de Izquierda Unida ahora mismo me estoy refiriendo, esa exigencia que se ha pedido o que se ha mostrado para el cambio corriendo en estos últimos 6 meses, vamos a decir, tenía que haberse hecho antes. Tenía que haberse hecho antes y haber dicho, oye, que esto está aprobado y es que hay que hacerlo. Pues claro, pensase ya, claro. No 6 meses antes, que te puede pasar eso, que te diga, no, que tú eres un oportunista. No, que no. Claro, pero bueno, pero que evidentemente que motivos para estar allí tenían de sobra. Emilio también decía, y quizás en esto, o sea, es lo único que puede tener parte de razón, que no entendía por qué le mandan un escrito cuando se están viendo diariamente, que se lo pueden haber dicho... Y bueno, quizás en eso sí puede tener parte de razón. De manera y él estaba más formal, molesto, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cómo que me dicen algo a través de los medios de comunicación, ¿no? No sabemos si verbalmente se lo han pedido todos los días. Tampoco lo sabemos. Claro, y él miraba por otro lado, ellos miraban por otro lado. Queda poquito tiempo y me gustaría introducir un tema que también tiene que ver con el fin de este cogobierno, ¿no? Que es que tenemos 3 piscinas en 3 barrios populares cerradas cuando la temporada de baño está por comenzar. Está en Fuensanta o Santuario, calle Marbella en Distrito Sur y una en el Parque Figueroa, que es de la Diputación. ¿Qué ha pasado? Yo no sé si esto es ya el final de... me están aquí... Ah, bueno, también me comenta a Miguel que bueno, que hay otra piscina cerrada, pero es que esa lleva cerrada, no abandonada, que es el polideportivo, que se ha quedado cerrado después de este mandato también, ¿no? No sé, ¿qué opináis? Bueno, pues, por un lado, fíjate los barrios que han mencionado, y si miramos el porcentaje de abstención en esta elección, en esos barrios, pues, ¿de quién se va a sorprender? Si tú tratas a los barrios más populares de esa manera, pues luego tiene esas consecuencias. Y luego, por otro lado, en estos casos concretos que estaba hablando de la piscina o lo que dice Miguel del polideportivo, yo me remitiría a las últimas declaraciones ya en campaña electoral de la alcaldesa, en la que hablaba del concejal de deportes que ha sido del PSOE, y ella misma hablaba como que ha sido una gestión pésima, la calificaba así, ¿eh? Ha sido una gestión pésima que tenemos que arreglar. Es más, en una lista de candidatura primera del PSOE aparecía, sí. La alcaldesa se impuso y después ya no aparecía. Sí. Me imagino que tendría sus razones. Claro. Curioso, ¿no? Que le consultaron a las bases del PSOE. Las personas más votadas por las bases fue Antonio Rojas y Mari Carmen González, y los apartaron al final de la lista, ¿no? Sí. Quizás entre ahora Mari Carmen González, porque no sé si José Antonio Rojas tendrá o no que renunciar al puesto de concejal, dependerá de la cantidad de puestos liberados que puedan tener, ¿no? Yo cuando leí la noticia la semana pasada, creo que fue, pensaba, digo, vaya, para que te puedas refrescar en verano, o tienes que estar en el GoFit, que son instalaciones municipales, o tienes que estar en el AIRA, que son instalaciones municipales, gastarte pues 40, 50 euros al mes, ¿no? Y si eres de un barrio humilde y no te puedes gastar el dinero, te tienes que fastidiar con el calor. Claro. Con el calor, porque no ha salido el contrato, porque no ha habido la sensibilidad ni la voluntad por parte de quienes estaban al frente de esto, ni el intento de pensar en el calor como viene en Córdoba, que las personas que no se pueden costear una piscina, pues que puedan ir a la, o una semana en la playa, que eso es muy significativo. Y bueno, pues apunta bien Rafa Juan en este tipo de cosas, ¿no? Cuando al final la gente que tiene que subsistir día a día, que trabaja por la mañana y por la tarde, no ve que quienes están tomando decisiones políticas les tienen en cuenta. No sienten que son de los suyos, pues no votan. Yo no estoy justificando que no voten, pero a veces se pone como causa de que no haya aquí un gobierno en la izquierda el tema de la abstención, cuando yo no creo que sea la causa. Yo creo que esto es la consecuencia de una dejación, de una falta de voluntad, de una falta de valentía a la hora de tomar decisiones para la gente a la que tú dices que vas a hacer políticas para ellos. Después de muchas tertulias aquí en Paradigma Radio con Alex y con esta aquí con Pepa, hay una frase que se ha oído en estos días, ¿no? Y es que quien aquí no ha ganado nadie las elecciones, aquí ha perdido la izquierda las elecciones. Es evidente. Es una frase rotunda y creo que después de muchas tertulias, de hablar de muchas cosas, creo que con más razón. Está claro. Y los datos están ahí. Triste. Y claro. Evidentemente triste. Y bueno, pues nada, esperemos que aprendamos todas y todos de los posibles errores. Y sobre todo cuando se gobierna desde la izquierda y que gobierna para la izquierda, es también claro. Bueno, pues muchas gracias Rafa, Juan y Rafa del Castillo por acompañarnos, y a Pepa. Sí, muy interesante la tertulia. Porque nos habéis hecho aquí un ratito así muy acogedor. Sí. Aunque los temas sean un poco así fríos, pero importantes también para reflexionar. Sí. Así es que muchas gracias. Nada, a vosotras por llamarnos.